Hola y bienvenido a Sonavoz. Mi nombre es Alejandro Sánchez y soy la voz residente de este proyecto cuyo lema es Ponemos voz a su mensaje. Y de eso se trata, de transmitir de una forma moderna y eficaz el mensaje que quiere difundir. Vivimos en una sociedad cada vez más plural e interconectada, donde los canales de difusión se multiplican a cada instante. Una voz presente y dinámica en redes sociales, en WhatsApp, proyectos de publicidad en realidad aumentada y, claro está, los medios de siempre, en radio y en televisión. En esta web encontrará ejemplos de nuestro trabajo y las formas de conectar con nosotros. Ah, y recuerde este nombre, Sonavoz. Ponemos voz a su mensaje y la verdad que nos encanta.